Han participado sus integrantes en múltiples delitos, delitos de robo con intimidación, homicidio, secuestro. Poderosa y temible como pocas en los registros de la policía antinarcóticos. 5 meses de seguimiento para desbaratar en el peaje de la Cuesta El Melón a una banda que se armó hasta los dientes para proteger el dinero que juntaban en sacos. La policía incautó 45 kilos de droga dura, más de 500 millones de pesos en efectivo, peligroso armamento de guerra, entre ellos... Satraque en sí, a conciencia 2010, inspiración divina, hablando verdad, frente a Sol One Record, así suena hermano. Lo que vengo a contar no es ninguna mentira, yo te vengo a relatar lo que veo a diario en la pobla. Caro chico de 6 años ya poniendo la pistola, poniendo todo el empeño para conseguir la droga, esa maldita sustancia que a la juventud se roba. Me pregunto por qué pasan estas cosas, entonces el señor me responde que esto es necesario que pase, que está escrito que el último día el amor se enfriaría. En estos días la muerte ya son rutina, es cosa de mirar la estrella o la mira, como los traficantes se matan por la cocaína, o como la niña vende su cuerpo porque no tiene pa' comida. No sé qué ha pasado, ya no veo caros sanos porque todos andan drogados. Caro chico, 7 años ya no suelta el antenazo. Señor, ayúdanos a cambiar todo esto. Sin ti no podemos porque ya nadie se puede confiar. Ni siquiera en ellos que desean orden y patria es su lema. Dicen que cuida a la población, pero lo único que hacen es apoyar al traficante y al ladrón. Y luego las noticias ponen una cara linda diciendo que está todo bajo control. No pasa nada con su mentira, mejor cuenten cuando el narco le pide la propina. Pa' quedarse callado y no meterlo en canao, la verdad o no. Te repito, no es un cuento lo que se ve a diario en estos tiempos. Como la delincuencia domina la calle y no te entro en detalle, así que mejor escucha el coro que Dios quiere hablarte. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué si solamente quiero salvarte? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Toma conciencia que quiero ayudarte. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Si de la droga puedo sacarte. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Dime, dime, dime, ¿por qué? Veces la he tratado de ayudarte, pero tú prefieres estar en la calle robando, fumando y no quieres escucharle. Dime qué esperas, que la muerte venga a buscarte. No esperes más, siento ahora te llamar. Quieres sacarte esa vida que lleva y te dará la verdadera, esa que no encuentras allá afuera. Porque la paz que él te da no te la da ninguna estatua, ni siquiera la pipa. Así que toma conciencia y no creas en la ciencia de este mundo que se equivoca. Solo créele al que murió por ti en una cruz clavado por todos tus pecados, el que nunca falla y no te engaña, no te pide nada, solo quiere salvar tu alma. Aunque dices que no está ni ahí con la religión, que eso de Jesús es puro invento y que está grande pa' creer en esos cuentos. Te explico, compañero, primero Jesucristo no es religión, es una forma de vivir mejor, aceptándolo en el corazón encontrará la salvación. Así que mejor acéptalo hoy porque mañana puede que no quede tiempo. Escucha, el Señor te habla, te dice que dejes de engañarte, que la aceptes así como dice su palabra, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No es nada difícil, solo tienes que creerlo. Hoy vine a decirte esto porque el Señor me lo mandó. Me dijo que hablara de su verdad, porque su verdad le gustará y lo librará. Hoy es la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida. Escucha su voz, no la rechaces más, porque mañana quizás ya sea demasiado tarde, demasiado tarde. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué si solamente quiero salvarte? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Toma conciencia que quiero ayudarte. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Si de la droga puedo sacarte. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me rechaza? Dime, dime, dime, ¿por qué? ¿Por qué?